Daniela Gatti. Daniela, buen día, gracias por atendernos. Buen día. Buen día, Walter, Gabriela, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Gracias por recibirnos y nos pregunta cómo estamos. ¿Preocupados por este tema, ustedes? Nosotros también, la verdad que desde el foro, escuchando a los vecinos y con lo que estamos tratando de hacer día a día, que es acompañar y tratar de conseguir respuestas, ¿no? Uh-huh. Desde la Secretaría, desde las autoridades, la verdad es que cuesta mucho. Desde la Secretaría últimamente sentimos que se han minimizado todas las cuestiones estas que vienen pasando en Tandil, y por eso estamos como estamos en la actualidad, ¿no? Con un crecimiento importante de hechos delictivos en varias zonas de la ciudad. Uh-huh. A ver, ¿hay zonas rojas en Tandil? Bueno, hoy por hoy tenemos una zona que ha sido, o sea, digamos, en estos momentos se ha apaciguado un poco la situación porque está como con una cobertura especial, ¿no? Con todo lo que es fuerzas de seguridad, que se implementó cuando llegó el jefe García, con estos cambios que vinieron en departamentales y se implementaron algunas medidas que los vecinos ahora les da tranquilidad, pero que a su vez ellos sienten que es algo como que es transitorio y que cuando todas estas medidas se retrotraigan, van a volver a estar en las mismas situaciones que estaban antes, ¿no? Con los hechos que sabemos, que hubo muertes, bueno, situaciones graves, la verdad, y la preocupación de ellos no cesa, porque necesitan alguna solución que sea definitiva, y hasta ahora no la han tenido. Uh-huh. ¿A ustedes le comunicaron en algún momento los cambios que hubo? Porque no hay mucha información, más allá de lo periodístico, digamos, oficialmente, de los cambios en las cúpulas de la policía que pasaron hace pocos días. Sí, no, la verdad es que la única información que tuvimos fue, no, bueno, fue de primera mano, porque fue María José Schenck, que estuvo presente en la reunión del foro, la que hicimos el pasado miércoles. Ella manifestó que seguía estando a cargo de la departamental. Solamente había sido desplazado Pablo Iriar, que era el jefe de ella, ¿no?, que era zonal, y que incluso el jefe de la Comisaría Segunda también estaba a cargo y también estuvo presente en la reunión. Ella dijo que el jefe había estado nada más impartiendo directivas respecto de todo lo que era Movilizar en particular, que se desplegaron unas fuerzas ahí, que se dejó un oficial en el nido para tema de denuncias y todo, que iba a haber una persona efectiva ahí en la zona de la Movilizar. Pero bueno, más información que eso tampoco tenía. Estaban a la espera de recibir algunas directivas más, pero por ahora es en lo que nos pudo informar. Daniela, su relación con, del foro en general, con Atilio de la Maggiora, ¿cuál es? Es una relación en que tratamos de obtener colaboración, ¿no? Que sea recíproca y para lo que estamos nosotros, y bueno, y ese funcionario directamente, para él es un trabajo, ¿no? A veces cuesta porque, sentimos esto, que a veces se minimiza y que se dan respuestas que no son satisfactorias, ¿no?, para los vecinos, porque se ve. Entonces, bueno, es difícil trabajar así porque uno se siente acompañado de los vecinos menos, ¿no? Ahora, no da respuestas o por ahí no tienen las respuestas adecuadas de parte de la Maggiora, porque de la Maggiora no conoce, por ejemplo, esto de los cambios de cúpulas, los motivos y demás. Ellos, respecto de muchos temas, siempre dicen que no saben o que no tienen información. Esto nosotros sabemos que no es así, porque incluso cuando hubo movimientos en Movediza en principio de año, que estuvo esta gente del CPR que fue puesta ahí, todo eso directamente fueron, directivas que salieron a pedido directamente del intendente en reuniones que han hecho a nivel gobierno, con otras autoridades, y él dice siempre que desconoce esas situaciones, y a su vez siempre tiene reuniones periódicas con gente y autoridades de las fuerzas de seguridad. Entonces es como que por ahí las respuestas que nos dan no nos dejan conformes por eso, porque por un lado reconoce que tiene reuniones, que se reúne con las fuerzas de seguridad para tratar de trabajar en forma coordinada, y después cuando pasan estas cuestiones no tuvo nada que ver en la toma de decisiones, no tiene respuesta para saber qué es lo que pasó y de dónde provino la situación, y tampoco el estado de la situación, digamos, si va a ser algo transitorio, si va a ser algo definitivo, si está trabajando para pedir alguna otra cosa para la ciudad. Explicaciones, la verdad es que mucho no tenemos nunca. Uh-huh. ¿Tiene solución esta cuestión? Porque la ciudad va creciendo, uh-huh. ¿Sí? Y empezamos a ver cosas que, no sé, hace un tiempo no se veían. Sí, nosotros en la zona de Movediza, que por el crecimiento de la zona y por la expansión de la ciudad misma, estamos convencidos y vamos a seguir trabajando en la creación de una comisaría o un destacamento para el lugar, que abarque también todo lo que es Cerro Leones y toda la parte de la periferia, ¿no? Que es tan grande hoy en día y que ya tampoco es zona rural, porque es verdad que la jurisdicción ha ido cambiando por el crecimiento demográfico. Así que en esa cuestión vamos a seguir trabajando porque estamos convencidos que necesitamos soluciones que sean definitivas, no que sean como estas cuestiones que se han implementado ahora con más personal en la zona de Moveliza, que después toda esa gente va a ir movilizándose, porque incluso son de otras fuerzas, de otras comisarías, no están abocadas al lugar, y también hacer eso genera que queden desprovistas de más personal en las otras zonas. Entonces es como sacar de un lugar para poner en otro, y bueno, siempre estamos con la sábana corta, ¿no? Claro, es un emparche en realidad. Sí, Daniela, sí, así lo vemos nosotros. Claro, imagino la posición de ustedes es bastante difícil porque están en una situación de media entre los vecinos y las autoridades. Mi pregunta es si tiene que ver con su análisis. Nosotros estamos viendo a nivel nacional que en algunos lugares del conurbano u otros lugares calientes en la Argentina ya lamentablemente los vecinos están tomando la sartén por el mango en algunos lugares, y eso contrae con muchísimo peligro para la vida de las personas. ¿Usted considera que estamos cercanos a una situación así, donde el vecino esté realmente cansado y diga, bueno, me defiendo yo? Hay zonas en las que sí, porque la zona movediza, bueno, ahora tenemos un montón de hechos en la zona de Centinela con la gente propietaria de cabañas, y también a veces sienten un poco de desprotección, y por ahí la respuesta no está rápida, a veces genera que uno tenga o vea la necesidad de poder hacer algo, ¿no? En mano propia, obviamente que no es lo que uno quiere que pase, no es algo que tengamos que hacer los vecinos, ¿no? Son situaciones extremas, supongo, y yo pienso que uno tiene que tratar de tener los medios por otros lados, y que nos tiene que dar el Estado, que es lo que corresponde. La seguridad la tienen que brindar ellos, no tenemos por qué los vecinos tener que salir a defendernos. La verdad que ningún tipo de situación. Uh-huh. Daniela, hablando de los efectivos policiales, de esta propuesta que tienen por ahí para que haya otra, una nueva comisaría en la zona de Movediza y demás, creo que hasta había un pedido de los concejales de la ciudad de Tandil a Berni para que volvieran efectivos que son de Tandil y que están en el conurbano. Sí. ¿Usted coincide con esto? Sí, eso se estuvo trabajando, entiendo, desde el Consejo Deliberante. No han dado conocimiento si han tenido alguna respuesta o no. La verdad, el caso, también siempre están presentes en las reuniones del foro. Pero sí, son cosas que pasan. Se habían recibido, digamos, un montón de policías que eran de acá de Tandil. Y bueno, después fueron a otros destinos. Y acá en la ciudad, la verdad es que no hubo un crecimiento de efectivos. Y siempre el recurso humano es lo que más se está solicitando. Nosotros también lo estamos haciendo desde el foro, y entiendo que desde la Secretaría también. Lo que pasa es que nunca trabajamos en forma coordinada o conjunta, entonces eso para mí es contraproducente, porque es la parte que sentimos que no nos acompaña el gobierno local, ¿no? En cuanto hacemos presentaciones o pedidos de reuniones y demás cuestiones, a nivel ya provincia o nación, ¿no? En los ministerios, nunca estamos respaldados. Ellos si gestionan cuestiones inherentes a la seguridad, lo hacen por su cuenta. Y tampoco vemos los resultados. Entonces en eso, bueno, estamos como que solos. Los concejales, es cuestión que ellos también, es su trabajo. Les cuesta ponerse de acuerdo, porque las comisiones que arman, por lo general, después no terminan estando de acuerdo en las decisiones. Entonces, bueno, también ahí se les traba un poco. Ya son cuestiones políticas que exceden, ¿no? Lo que nosotros hacemos, pero entendemos que hay cuestiones que son urgentes y que uno tiene que dejar, ¿no? Un poco de lado, acá a los concejales y la secretaría, la parte política de cada uno, la orientación, y que realmente trabajar por la ciudad. Porque también está creciendo, y la verdad es que el delito está creciendo también. A ver si entiendo, Daniela. Por ejemplo, una reunión, en una reunión de seguridad o de inseguridad, como quieran llamarlo, sí, participan sí. Ustedes, por ahí de la Magiora, la policía, ¿Sí? los concejales, ¿sí? algunos, pero ¿se da esta reunión de todos juntos o es por separado todo? No, a ver, en la reunión mensual del foro están todos convocados, todos invitados, y por lo general asisten en gran número. Después nosotros no podemos lograr trabajar en conjunto, ¿se entiende? Más allá de la reunión, se termina haciendo una charla, una conversación, y queda lo que después cada uno por separado pueda lograr. Esa es la parte que nosotros no coincidimos, que creemos que tiene que ser, más allá de una reunión mensual, poder trabajar en conjunto. Y la verdad es que me parece que si lográramos emprender cosas así, se verían los resultados, porque así es como que cada uno se maneja por su lado. Después de la reunión mensual, nosotros seguimos acompañando a los vecinos, presentamos notas, pedimos reuniones. Ahora este miércoles tenemos, mañana, tenemos una reunión con el secretario y con el intendente, porque la teníamos pedida hace tiempo, bueno, la gestionaron para mañana. Vamos a ver de ahí qué podemos sacar para trabajar en conjunto con ellos y para que los vecinos se sientan más acompañados, ¿no? Que podamos ir viendo los resultados ante la necesidad. Claro, porque resultados que puedan sostenerse en el tiempo. Claro, claro. Y esto me imagino que dentro mismo del foro debe causar cierta molestia, porque si ustedes vienen avisando un tema, como lo escuchaba los otros días al vicepresidente del foro, el señor, sí, Julio Pagola, el ingeniero, que hablaba de que esta situación se venía mostrando desde hace un tiempo, unos meses ya, y las cosas no se hace ningún movimiento, obviamente causa un gran malestar. Sí, por supuesto, para los vecinos y para nosotros, que claro, tratamos de ayudar y nos vemos con una impotencia, porque es verdad, son temas que parecía que venían siendo minimizados, porque incluso en un momento habíamos tenido reproches desde la secretaría, uh-huh, veníamos poniendo varios meses los mismos temas, y en realidad es porque la necesidad de los vecinos está y la inseguridad estaba en la zona, y salió reflejado con los hechos trágicos que pasaron hace muy poco tiempo, uh-huh, y tuvo que pasar lo que pasó a nivel seguridad para que ahora haya más fuerzas desplegadas en la zona. Que los vecinos sientan que esto, ya te digo, es una solución temporaria y después no sé. Entonces eso tampoco les da tranquilidad. Seguro, y aparte, qué sé yo, estaba pensando ahora el tema de la cabaña, ese asalto que hubo a turistas. Sí, hace poquito, sí. Ojo, porque si se empieza a repetir, va a afectar, más allá de la seguridad de las personas y del ciudadano, sí, la economía estadounidense. Sí, sí. Sí, sí, estuvo el vecino personalmente en la reunión, acompañado de José Aranda, que es uno de los titulares de la Comisión Vecinal de ahí de la zona, y decía lo mismo, o sea, que él iba a ver la afectación directa a nivel de ciudad, porque más allá de los hechos de seguridad que yo venía sufriendo, no había pasado con turistas, justo después de la reunión pasó un hecho, y sí, son situaciones que hay que evitar por los vecinos y por los turistas, porque es una realidad que un turista que fuera asaltado acá en la ciudad no va a volver. Entonces eso es una situación que preocupa a ellos, más que nada, y a la ciudad entera, yo creo. Pero bueno, son zonas en las que hay que trabajar y reforzar. En esas zonas, es verdad que por ahí, por la parte geográfica, es más difícil el tema de las cámaras y demás cuestiones, pero bueno, habrá que trabajar en la parte de poder, mejorar, ¿no?, toda esa situación y poder brindarle al vecino un poco más de seguridad en cuanto a la prevención, porque si no siempre estamos en la misma. Después de que pasan los hechos, y ahí ya no sirve. Porque la verdad es que si el uso de la cámara va a ser solamente para después investigar un delito, no tiene mucho sentido. No da ninguna respuesta. Claro. Mañana en la reunión con el intendente, ¿cuál es la postura que van a llevar o el tema principal por donde van a hablar con Lungui? Principalmente, en su momento, el tema de la nota había sido por el tema este de los efectivos que estamos pidiendo también a nivel provincia que sean vueltos a Catandil. Por el tema de personal de CPR también, que está afectado ahí a Moveriza. Y bueno, todas estas cuestiones actuales también van a ser tratadas ahí en la reunión. Que bueno, tenemos bastante para la agenda de mañana. Sí, entre los datos que ustedes tienen, Daniela, nosotros habíamos investigado con el tema este de uno de los datos que se supone que puede llegar a ser por las irregularidades y demás y los cambios en la cúpula policial, que tiene que ver con los carpetazos, ¿no? Con la gran cantidad de policías que presentaban carpetas psicológicas y demás como para poder, y dicho esto por algunas personas mismas, también de trabajadores de la policía, como lo llamo yo, que a veces, no alcanza con un solo trabajo y que a veces estaba como bastante institucionalizado. Y eso hacía que el número bajara o mermara muchísimo también. ¿Ustedes tienen datos de esto? No, la verdad es que no. Sí sabemos que quedaron obviamente abiertas investigaciones de asuntos internos y bueno, ahí uno no tiene mucha injerencia. Esperamos que puedan resolver, ¿no?, la situación laboral principalmente, ¿no? Es la gente que está para nosotros, que está para servir, y que hay una gran cantidad de muy buenos policías acá en Tandil. La verdad que la mayoría trabajan bien y uno lo que quiere es que el trabajador esté conforme y en base a eso tener los resultados, ¿no? De que estén a gusto trabajando y que puedan dar de la seguridad y la tranquilidad que necesitamos los tandilenses. Yo creo que se puede. ahora está esta situación que ellos tendrán que manejar ahí con asuntos internos, y bueno, habrá que ver cómo se resuelve. Sabemos, sí, que hay muchos efectivos que improvisan de carpeta, y esperamos que, si son situaciones que se puedan revertir, que se puedan ir reincorporando, es lo ideal. Pero bueno, cada caso particular, por algo es la situación de carpeta, tampoco hay uno ya puede, digamos, tener injerencia, ¿no? Daniela, la última. Siente que ustedes hablan permanentemente con vecinos, ¿no? ¿Siente que el vecino de Tandil tiene miedo? No, miedo todavía no. Bueno, no en las zonas de este lado, ¿no? Uh-huh. Si hablamos de los vecinos de Movediza, sí, obviamente que hay gente que ha vivido con mucho miedo en los últimos meses. El resto de la población, no. Tiene preocupación por el crecimiento del delito, sí, porque más allá de los temas que siempre tenemos en el foro, sabemos que sigue habiendo mucho robo de motos, mucho robo de bicicletas, la preocupación de que el día a día, ¿no?, el trabajador siempre tiene alguna circunstancia de estas de robo, hurto, básicamente, que es lo que más se da, y la afectación directa de la parte económica de uno, ¿no? Porque por ahí no son situaciones de peligro, pero son situaciones que te afectan el día a día, que te desacomodan toda tu situación laboral y económica del momento que sufriste estos hechos. Y la verdad que eso sigue estando y se siguen reiterando, y no hemos tenido por ahí un descenso en los hechos. La verdad es que la preocupación está porque hay robos, hurtos, y bueno, esperemos que no crezcan, y esperemos que no crezcan en agresividad. Uh-huh, ahora no son situaciones que son comunes tanto en Tandil, ¿no? Daniela, le queremos agradecer su tiempo, la comprometemos a seguir charlando porque es un tema realmente que nos preocupa a todos. Vemos estos hechos a veces más cercanos, más alejados de cada uno de nosotros, pero sabemos que están y son preocupantes. Así que le agradecemos por este contacto y seguimos charlando a lo largo del tiempo. Bueno, muchas gracias, que tengan buen día. Gracias, que tengan buena mañana. Hasta luego.